América es el largo camino de los indios. Ellos son estas cumbres y aquel valle y esos montes callados perdidos en la niebla y aquel maizal dorado y el hueco entre las piedras y la piedra desierta. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Soy Arturo, rey de los bretones. Desde todas las altas cumbres nos vigila. Ha engordado la tierra con la carne del indio. Su sombra es centinela de la noche de América. Los cóndores conocen el silencio del indio. De las clases trabajadoras. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Quechua, aymara, tehuelche, guarano, mocoví, chiriguano, charrúa, chipcha, mataco, pampa, ranquel, arauco, patacón, yaguita o calchaquí, comahuaca, atacama, toconote, totoba. Desde todos los sitios nos están contemplando los indios. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidas a Un Tiempo Nuevo. No es un tiempo normal, pues pretende romper las estrechas paredes de la normalidad, quitarse de encima las pesadas cadenas de un mundo creado por y para los de siempre. Bienvenidas a ese tiempo nuevo, donde apretamos los puños, lanzamos dentelladas, levantamos los machetes y, sobre todo, no vamos a callarnos. Bienvenidas a la revuelta de las radios libres. En este tercer cadenazo radiofónico, donde las luchas, las disidencias, se enfrentan a la vieja y la nueva normalidad. Ni queríamos la vieja, ni nos resignaremos en la nueva. Un cadenazo radiofónico que comienza su programación desde las radios libres y podcast del territorio del Estado español, pero que enlaza y se hermana con la emisión que las compas del otro lado del Atlántico iniciaron hace ya unas cuantas horas. Hoy, luchas y disidencias. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Para ir calentando con toda la programación que nos espera, os he preparado un programa muy especial. Hablaremos con una compañera mapuche de Puelmapu, que nos adentrará en la historia, vida cotidiana y resistencias del pueblo mapuche. Con ella recordaremos las tragedias y consecuencias de los procesos de conquista y expulsión de los estados chileno y argentino, pero también sus luchas y resistencias. Todo no quedará ahí. Frances Tur nos presentará su libro La historia vaciada, dedicado a las olvidadas y marginadas de la historia. Luchas y disidencias en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Mari intenta Claudia Curaqueo Curupuchum Pingen, Patranto Mongolein in Antu Curulefu, Ka Puelma Pumu, Putalasken, Ka Willimapu Meu. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Claudia. Actualmente vivo a orillas del Río Negro, en la Tierra del Este, conocida como Puelmapu, en la Tierra del Sur. Suponiendo que hablamos a alguien que lo conoce, ¿cómo explicarías qué es el pueblo mapuche en la Patagonia y la Pampa antes de la expansión y ataque del Estado argentino en la conocida como conquista del desierto? El pueblo mapuche hoy somos la consecuencia de esa historia que en antecedente, digamos, de construcción es un pueblo-nación conformado por una cosmovisión muy fuerte arraigada a la espiritualidad y a la observación de la naturaleza. Quienes no conozcan a los mapuches, quienes no nos conozcan, tienen que entender que mapuche significa gente de la tierra, que fue un concepto elaborado por esta conexión tan grande que existe y que a través de esa cosmovisión que tenemos es que vamos accionando. Y es así como antes de la conquista, los relatos orales, la mayoría que tenemos del pueblo, habla de un pueblo muy grande, de un pueblo muy activo, con una gran extensión del territorio, que va desde el río Salado, que sería para quienes no se ubican, en el sur de Chile y Argentina, desde Mendoza y la tercera provincia de Chile, de lo que hoy serían estos dos estados, hasta Santa Cruz, Chubut, que sería muy al sur del continente latinoamericano. Allí se desarrollaron economías propias, determinadas por la autodeterminación del pueblo. En esas actividades que mencionaba, están relacionadas con otros pueblos que también conviven hoy en día aquí con nosotros. Una de las grandes convivencias que se tuvo, que se tiene, es con los Gununacuna, mal conocidos como Tehuelches, que en nuestro idioma el Mapudungún es Chehuelches. Dentro de eso hay una clara resistencia en cuanto al control territorial, ya sea en grupos que se van determinando por las regionalidades. Por eso para nosotros es muy importante cada vez que algún mapuche, alguna mapuche se presenta, decir de qué lado es, porque eso habla del control territorial que uno está ejerciendo y las características de esa persona, de esa tierra, son muy diferentes. Como yo les decía, en nuestro caso nosotros somos gente que vivimos al lado de un río y un mar, entonces nuestras características van a ser muy diferentes a la gente que vive en la meseta, a la gente que vive en la cordillera. Entonces esta siempre fue una determinante, una gran herencia que tenemos, y esto hace y hizo un gran sustento de una economía sustentable, con un gran intercambio de productos y de idiomas. Por lo menos había registrado 4 idiomas antes de la conquista. ¿Cómo eran las comunidades? ¿Cómo era la vida en las comunidades mapuche antes de la llegada de los estados chileno y argentino en sus respectivas campañas durante el siglo XIX? La cotidianidad se puede sintetizar, digamos, en conjuntos de familias que vivían en Rehue. El Rehue es un lugar ceremonial. Allí, en forma de ruca o toldo, la gente se congrega al lado de ese lugar, que tiene una característica, a diferencia de muchas otras culturas latinoamericanas, que no son ni monumentales, ni no tienen construcciones, son espacios territoriales nada más, con que tienen plantas y nada más. Esa organización de Rehue se podía convertir en una isla Rehue, que era cuando las personas necesitaban hacer alguna actividad que requiera otro esfuerzo colectivo, la gente se reunía y en estos esfuerzos colectivos podemos citar las siembras, las cosechas, cazar, construcciones, el rucatún que se llama, las construcciones de la ruca, preparaciones de medicina y después las ceremonias. Entonces esto implicaba, digamos, unas acciones más colectivas y después dentro de las individualidades, en las rucas podían vivir varias familias, se compartían, podían haber también rucas con familias individuales. No era un condicionante la monogamia. Podían haber personas que compartieron con dos mujeres o con dos hombres. También podrían estar viviendo con sus abuelos, con los niños, con las niñas. Era muy importante el control de la natalidad, programando cada natalicio, digamos, cada nacimiento, que era recibido en comunidad. Cada una de estas cosas siempre tiene un arraigo con el rehue. Y muchos de estos aspectos son los que se van recuperando. La independencia y las guerras civiles, las Provincias Unidas del Río de la Plata van camino a transformarse en un estado moderno. Los territorios del Cono Sur van adentrándose en el mercado capitalista. Se hace necesario entonces avanzar hacia la Pampa y la Patagonia, hacia los territorios que el Imperio Español nunca pudo conquistar. El capital exige tierras. Hacia finales del siglo XIX, los nacientes Estado argentino y chileno emprenden una guerra de conquista de forma paralela. Nacen así la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, de características similares. Hasta ese momento, la frontera con el mundo indígena era difusa, de avances y retrocesos, de guerra, pero también de periodos de paz. Pero en el año 1879 el Estado da el paso decisivo. Hay que conquistar con una táctica de ofensiva y exterminio. El flamante ejército argentino, liderado por Julio Argentino Roca, avanza en 5 divisiones. 6.000 soldados salen desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Mirado desde arriba, es como una tenaza que se cierra sobre las comunidades mapuche y cununaquena. Por supuesto, capitales argentinos e ingleses dan el apoyo financiero a la campaña. Para entonces las milicias han incorporado el modernísimo fusil Remington, mientras los hábiles y valientes jinetes mapuche, armados con lanzas y boleadoras, no pueden resistir la ofensiva estatal. El 25 de mayo de 1880, a orillas del lago Nahuel Huapi, en las cercanías de la actual ciudad de Bariloche, es izada la bandera argentina, dándole un final simbólico a la conquista. En realidad, la avanzada militar seguirá varios años más, incorporando a los territorios más australes, sometiendo también al pueblo Auenkenk y a los pueblos de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los hombres indígenas terminarán sus días como peones rurales y las mujeres como sirvientas. La mitad del territorio de lo que hoy es la República Argentina será anexionado en esas expediciones. La toponimia originaria será reemplazada por nombres de militares y curas. Con las nuevas tierras en este proceso de acumulación por desposesión, Argentina pasará a ser el granero del mundo. Detrás de todos estos datos y fechas, hay historias de lucha y de tristeza, de recuerdos familiares, de conversaciones entre abuelas y nietos, de silenciosas resistencias y, sobre todo, de heridas que aún no cierran. Las campañas. campañas de la conquista del desierto por parte del Estado argentino y la llamada pacificación de la Araucanía por parte del Estado chileno, las expulsiones de tierras, las matanzas y persecuciones, ¿cuál es el recuerdo que queda hoy en día de esos procesos? Sí, más allá que una que obviamente se va investigando, son relatos de vivencia que tenemos. Dentro de nuestras familias es muy notorio mucha cantidad de la muen de hermanas a hermanas que nos encontramos en el camino de recuperación de la identidad. Hablar de esto, de ese desmembramiento que hubo de las familias, que trajo ese despojo territorial, esas corridas, porque sí hay que mencionar es que siempre antes de la conquista y después de la conquista el pueblo ha tenido siempre resistencias territoriales, no solo con los españoles y después lo que fue el Estado argentino y chileno, sino con el Imperio Incaico también. En mi familia, por ejemplo, mi mamá junto con tres primos más fue sacado de su familia y esto estaba naturalizado, o sea, convengamos que la generación de mi mamá hoy tiene entre 60 años y recordemos que la conquista es por la década de los 80, ¿no es cierto? Entonces, esta conducta sigue naturalizada desde ahí, donde el juez de paz y la policía se puede apropiar de familias, desmembrándolas, se puede apropiar de criaturas para mano de obra. Específicamente varones al campo y las mujeres a servicio doméstico. Así le tocó a mi mamá y así le tocó a las mamás y a los papás de muchos de nosotros y por eso hay que recuperar la identidad pero también hay que hablar de cómo supieron guardar esa identidad. Escuchamos hace muchos años un relato muy cruel de ahí de la conquista, una señora que relataba que ella no podía hablar castellano y era una mujer que siempre había estado en la montaña, resguardada de esas grandes corridas que hubo. Y ella fue arrastrada por la ciudad de sus trenzas, cuentan los relatos, hasta que pudiera decir su primera palabra en castellano. Esos son algunos de los relatos y así mucha crueldad y gran consecuencia de eso fue la instalación primero de los fuertes. Nosotros hoy vivimos en una ciudad que se llama Carmen de Patagones, fue el primer fuerte de la Patagonia, pasando en las orillas del río Negro. Pegado a eso estuvo la iglesia. El trabajo de los jesuitas y de un personaje nefasto que es Don Bosco, fue el que mayor capturador de niños y de niñas. Así que en esa educación y en esa evangelización fue como se fueron haciendo de una culturación, digamos, sacando la cultura para poder evitar así que las familias se siguieran formando. Y esa iglesia y ese estado, uno de los objetivos muy importantes que tuvieron y que siguen teniendo es la captura de los machis y las machis. Los machis y las machis son personas, guías espirituales, muchas veces se lo traduce como médicos o sanadores, pero hay que entender que dentro de nuestra cosmovisión la medicina no está entendida como el conocimiento occidental, así por sectores estancos, sino que cuando uno se atiende con machi realiza una lectura del lugar donde vive, de la lectura emocional, de la lectura física, psíquica, y así podemos seguir nombrando. Esta cuestión integral de poder visualizar el contexto individual y colectivo, y esto en esos casos donde había confrontaciones son personas claves. Esto muchas veces no se cuenta de las grandes capturas que hubo de estas personas y que hoy, hasta el día de hoy, digamos, están siendo perseguidas. Una resistencia a esa aculturación tras la conquista, desde dentro de las familias, principalmente llevado a cabo por las mujeres, una resistencia muchas veces silenciosa. Sí, claramente tuvo que ser silenciosa porque muchos de los relatos, hasta mi mamá lo cuenta, de que sus abuelos, sus tíos, que se saludaban y demás, y todos hablaban mapudungún, cuando ellos eran niños eran apartados de esto para que no aprendieran, porque cada vez que la persona hablaba mapudungún era castigado cruelmente, con estaqueada, que es ese método muy cruel de dejar una persona a la intemperie. De eso hay grandes testimonios también. Después de la cárcel, la cultura mapuche tenía y tenemos el LATMAPU, que es un sistema de justicia que no tiene cárceles. Entonces, imagínense lo que ha sido para esas personas, haber sido encerradas. Y ese plan sistemático que trajo la Iglesia y el Estado, que fue organizando en lo que nosotros hoy llamamos la provincia de Río Negro, la línea sur, que después era una gran ruta, digamos, hasta el día de hoy sigue siendo una gran ruta en conexión el mar y la cordillera para esta sustentabilidad de las economías, de las familias, de los lofches que vivían antes de la conquista, y que después, cuando arremeten el virreinato y luego el Estado, esa línea sur es vendida al ferrocarril, y esto trae para que se pueda resguardar esos primeros activos del capitalismo en este territorio, una serie de campos de concentración, en los cuales hoy todavía hay testigos de esto, y hay muchos relatos escritos. Hay un gran libro que nosotros recomendamos de una investigadora revisionista histórica que justamente se llama, como lo mencionabas, Archivos del Silencio. Son los primeros relatos que quedan guardados de aquella policía fronteriza, que lo que hace no solo es arremeter contra mujeres y madres, sino contra hombres, que recordemos, los hombres tienen una gran tarea, que es la de Kona, la de Huichafe. Entonces, esos roles tuvieron que ser silenciados, y las mujeres en particular, conservando sus familias y conservando el idioma, en esas actitudes, digamos, de resguardo constante, también de la medicina y del alimento. Cosechas, guardaron semillas, guardaron un montón de cosas cada vez que salían, disparadas, tenían que acarrear con todo esto, y eso es una cosa que nos orgullece mucho, pertenecer a esas familias que pudieron hacer todo ese rescate de alguna manera silencioso, pero constante y permanente hasta el día de hoy. Otro elemento importante y traumático en todo este proceso es el relacionado con el alcohol. Sí, sí. Acá hay un relato muy, muy interesante de cuando llegan acá al Río Negro. Las primeras barcazas que llegan del virreinato español llegan buscando agua, porque estaban hacía muchos días navegando en las rutas del mar salado. Entonces vienen con una situación de desesperación al no tener agua. El río le impide entrar. Nosotros siempre decimos que fue una defensa que hizo el río. Estuvieron varios días tratando de entrar, y cuando llegan acá a las costas de donde hoy nosotros vivimos, los toldos que habían acá, habían por lo menos 200 toldos en la primera tibia que ellos tuvieron, fueron recibidos por la gente de acá, y la gente de acá les regaló frutos de chañar. Para quienes no conocen el chañar es un arbusto que hace muy buena leña, que tarda mucho en crecer y que emite esos frutitos que son como golosinas, unos frutitos redonditos, muy dulces, que son como golosinas. Y lo que trajeron los españoles fue el alcohol. Le regalaron un barril de ginebra. Acá había consumo, digamos, de frutas fermentadas, de plantas fermentadas. Es más, hasta el día de hoy en las ceremonias se siguen utilizando. pero la conducta de dependencia de esas bebidas incrementó. Se puede leer en varias cartas de cómo empiezan a solicitar, que ven que esto es un interés de ellos y al ser bebidas tan fuertes los dejaban en otra situación de inofensiva, digamos. Fue así que se ven montones de relatos donde piden cantidades y cantidades de alcohol para seguir intercambiando por acá, por pieles, por lanas y por conocimientos. Porque uno de esos relatos también narra de que es muy importante la cuestión del idioma en esto, porque recordemos que el Mapudungún significa idioma de la tierra. O sea, esto arma claramente una forma de pensar. Es un idioma que no tiene género, entonces cuando nosotros decimos hombres y mujeres, no tiene que ver tampoco con la condición genética de esa persona, sino con la autopercepción que esa persona tiene de su propia energía. Nosotros creemos en la dualidad, entonces cada uno de nosotros tiene ambas energías. Y esto, cuando las personas de acá empiezan a aprender el idioma castellano, se dan cuenta de los malos pensamientos que tienen estas personas. Y el primer lenguaraz, el primero que aprendió castellano acá, fue asesinado porque él empezó a contar de que traían malos pensamientos por esto de las cartas que pedían alcohol, por esto de que venían con un control territorial y no a un intercambio. Entonces, así queda demostrado desde el inicio cuáles fueron los objetivos que tenía esta gente que venía a implementar estos sistemas de economía que acá eran desconocidos, porque había una economía sustentable de intercambio con otros pueblos, pero nunca a ese nivel de arrasar, digamos, con las familias que habían, con las personas, y arrasar obviamente con lo que hoy se llama recursos naturales, que para nosotros de recursos no tiene nada. A ese uso de los recursos naturales, una vez entrado el Estado argentino, está el caso de los parques nacionales, que fue en su momento motivo de conflicto y hoy en día continúa siéndolo. Sí, claramente. El personaje macabro que llevó adelante todo eso fue Perito Moreno, que está hoy enarbolado como uno de los héroes argentinos, cuando para nosotros es realmente un personaje nefasto. Perito Moreno no solo tenía esta característica de ir imponiendo, digamos, esa condición de control territorial tras esa figura de resguardo del Estado Nacional Argentino, sino que también eso traía incrementar sus conocimientos de ciencia occidental. Como lo fue esa gran marcha que él hizo para ir inaugurando todos esos parques nacionales, era también una excusa para él hacer muchas profanaciones. Muchos de los lugares que hoy son parques nacionales eran tierras donde había resguardos de cementerios, que nosotros le decimos el Ugún, y eso también a nosotros nos lleva a pensar de qué maquiavélico el plan de no solo tener esos controles territoriales que, como bien lo dijiste, hasta el día de hoy traen graves conflictos, sino que también fue una excusa para incrementar un conocimiento basado en la muerte. Hasta el día de hoy hay restos de grandes loncos, de grandes familias que resistieron mucho y que cuando ya estuvieron totalmente abatidas fueron capturados y, como se los menciona hoy, prisioneros de la ciencia, y así fue como se fueron poniendo esos resguardos nacionales argentinos que hoy son conocidos como parques nacionales, que no es más que lo que nosotros hoy llamamos, y que la historia esa nos enseñó, que es la militarización del territorio. para nosotros la implementación de parques nacionales es claramente eso, cómo militarizar y tener un control estatal del territorio mapuche. Protagonistas de esas resistencias, tras ser capturados y abatidos, terminaron en vitrinas de museos. Sí, esa hubieron muchas familias, muchos linajes, entre ellos los linajes de Calfucura, que armó, más allá de esa formación que yo decía que había, que sigue habiendo, de nosotros juntar varios rehues, Calfucura logró juntar rehue puelches como buluche, digamos, del territorio argentino y el territorio chileno. También Inakayal hizo lo suyo, y así Foyel, muchas personas que fueron partícipes de estas grandes organizaciones de resistencia, y que no solo para resguardar, digamos, los grandes espacios ceremoniales, los grandes espacios de cosecha, los grandes espacios de siembra, los grandes espacios donde se tenía el ganado, sino también para eso, para defender, digamos, el alimento de las familias que estaban siendo corridas. Ese era un gran objetivo. Estas familias fueron abatidas. También hay que mencionar una condición, digamos, que pudieron, digamos, ser abatidas, porque dentro del pueblo mapuche existe lo que nosotros llamamos yanacona, que son las personas que traicionaron, que siguen traicionando al pueblo, porque si no hay un conocimiento territorial, difícil que uno pueda llegarse a poder ejercer, digamos, estos embates. Así que esos yanaconas permitieron que estas grandes familias fueran capturadas. Y hay algo que hay que resaltar, es que entre los mapuches es muy importante la familia. Grandes Lonco, Inakayal, Foyel y demás, cuando vieron capturadas a sus mujeres y a sus hijos, se rindieron. El relato de Foyel, él terminó siendo abatido con su bebé en los brazos. Así que son así que capturados, así en conjunto familiares, son llevados a la isla Martín García, que también es un punto geográfico al norte, muy lejos. Son capturados, llevados por barco. Había gente que nunca había estado en un barco, así que hay que dimensionar ese traslado, lo que debe haber sido días en esos barcos, las grandes muertes que han tenido ahí, el contagio de enfermedades. Y después, bueno, esos prisioneros que fueron a parar al Museo de La Plata, donde muchos iban muriendo por todas estas condiciones del hambre, de las enfermedades, incluso el que se resistía los mataban, y allí también los obligaban a desmembrar a sus familias, sacarles el cuero cabelludo, sacarles los órganos, y limpiar los huesos y ponerlos en las vitrinas. Así que la tortura que ha quedado en esas familias es hoy un gran objetivo que tenemos para sanar, digamos, porque así como yo resalté, digamos, este condicionamiento que nosotros tenemos familiares, donde todos recibimos muchas cosas de nuestros abuelas y abuelos, es así que muchos hoy de nosotros estamos atravesados por esa cruel herencia, digamos, de haber pasado por todas esas situaciones. Sí, una de las cosas que fue muy grave para el recuerdo, digamos, y que ha quedado en la memoria de varias personas, era esta cosa de que la gente era capturada y encadenada. Hay relatos de personas que han perdido acá en la ciudad de Patagones, había hasta hace unos años una señora que contó cómo se los traía caminando, grandes caminatas. Recordemos que acá Patagones es un puerto, como estamos a orilla de arriba, es un puerto. Entonces traían caminando muchas personas. Muchas de ellas venían de el centro clandestino, digamos, de prisión, que era Balcheta, que en realidad es Balchita, que es también es una toponimia de Logununa Cuna. Llegaban las personas sin talones, decían, porque eran, así era una manera de controlarla. Acá llegaban así muchas personas como Caupolicán, le cortaban las extremidades, las manos, para que no pudieran escaparse. Y hay un relato que es muy fuerte acá en el fuerte del Carmen, que es un relato que está escrito por uno de los oficiales de aquellos años, que relata de que a una mujer, como ellos le dicen, una mujer india, para nosotros una lamien mapuche, tenía en brazos su bebé, y él le llamaba y le decía que deje su bebé. Ella se resistió tantas veces, y entonces él amenazó con quitarle su bebé y llevárselo, como capturaban a todas las niñas y niños. Entonces lo que ella hizo fue reventar su bebé contra una piedra de acá del fuerte del Carmen. Entonces dijo, yo no lo quiero esclavo a mi hijo. Así que antes prefería matarlo que verlo como estaba viendo cómo se esclavizaban a todas las otras personas. Es un relato que hasta el día de hoy está la carta guardada acá en la catedral, hablando como de esa persona, de la bestialidad, digamos, de esta cultura. Pero uno cuando lo piensa, realmente es un acto de valentía. Hablar de esa mujer que prefirió ver su hijo muerto que esclavo. Este es The Cool Master, representando el pueblo mapuche. Tras este ejercicio de memoria, de escuchar el relato de lo que ha sido silenciado, continuamos, adentrándonos de lleno en la actualidad del conflicto mapuche, las luchas y resistencias actuales. No os vayáis. De tierra, corruptos que tienen hambre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar del abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar? El ambiente está confuso y ya no existe el respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Basta ya de represión y sabotaje, armemos la revolución contra el gobierno y su bandidaje. Todo su montaje y todo el mundo ya lo está sabiendo, como el rico al pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio por todos los que se fueron comuneros mapuches que lucharon por su tierra y murieron. Nos movemos al campo de la historia. Una historia que a menudo es vaciada, que es presentada con lagunas, agujereada. Y ya sabéis que en este espacio intentamos, en la medida de lo posible, rellenar esos huecos. De la historia como disciplina académica, como difusión, como memoria, suelen coincidir con los perdedores habituales de la historia con mayúsculas: las clases explotadas, las minorías, las otras, las diferentes, las muertas, las marginadas, las pobres, las olvidadas. Hoy daremos unas pocas pinceladas de algunas de esas otras historias que habitualmente no son reivindicadas. Todo esto, como siempre, en la linterna de Diógenes. Hey. Tenemos al otro lado del teléfono a Francesc Tur, colaborador habitual del portal Ser Histórico y autor del libro La Historia Vaciada, Minorías Olvidadas del Siglo XX, publicado por De Cordel. Francesc, bienvenido de nuevo a la linterna de Diógenes. Gracias. De los 14 capítulos del libro, cada uno centrado en un tema, 13 están enmarcados en la Europa de la primera mitad del siglo XX, donde guerra y fascismo son en buena medida el marco contextual. Y dice Dolors Marín en el prólogo que narras las otras luchas, aquellas que no dan rédito político, aquellas que no tienen monumentos en las calles, que han sido silenciadas. Algunas de las historias que has investigado, de hecho, son poco conocidas. ¿Dirías que, para aquellos que quieran acercarse al libro, que los y las protagonistas son los perdedores habituales de la historia? Sí, son los perdedores habituales de la historia y también los ignorados, ¿no? O sea, la gente que ha sido ignorada por la historia y que ha perdido realmente, que no ha tenido, no ha culminado con éxito su lucha. Titulas uno de los capítulos del libro Identidad masculina y homosexualidad en España, de Primo de Rivera a Franco. Y comienzas este capítulo describiendo cómo en muchas grandes ciudades europeas de los primeros años de posguerra surgieron espacios, cabarets, café, teatro, en los que se practicaba el transformismo, donde se mantenían relaciones sexuales libremente, incluyendo relaciones homosexuales. Son famosos los casos de París o Berlín, pero como cuentas también en Madrid, Barcelona o Sevilla, también existían estos espacios. Pero más allá de estos espacios, quizás estamos en estos primeros años de posguerra ante la erupción de nuevos perfiles, nuevos modelos de comportamiento que se enfrentaban a los hegemónicos, roles de género más fluidos, la erupción de un nuevo modelo de mujer, diferente al de la madre y esposa sumisa, una mujer más autónoma en lo económico, pero también en lo intelectual, en el ocio. ¿La guerra tuvo efecto a la hora de remover las identidades sexuales y de género? Bueno, la Primera Guerra Mundial supuso un salto cualitativo en ese sentido, ya que las mujeres tuvieron que ocupar el lugar que habían dejado los hombres en la retaguardia, ¿no? Lo que eran los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eso tuvo mucha influencia. Influencia también en España, aunque España no participase en la Primera Guerra Mundial. Eso también influyó en la difusión de un tipo de mujer, pues que no era el que correspondía al papel tradicional que había tenido hasta entonces. Hubo también un debate sobre el qué tipo de masculinidad había que tener, en el caso de España, impulsado por el doctor Gregorio Marañón, ¿no? Y bueno, también llegaban modelos de mujer distintos desde Estados Unidos o desde Francia mismo. Todo eso, por supuesto, en círculos muy minoritarios, pero al menos se empezaba a abrir un cierto debate, ¿no? Que hasta el momento pues no estaba presente, ¿no? Ni siquiera se daba, ¿no? Y todo movimiento que coge fuerza tiene su respuesta. Lo hemos visto, de hecho, recientemente en los últimos años respecto al feminismo. Hubo una contrapartida. Bueno, estoy pensando que el propio Primo de Rivera, como relatas en el libro, colocaba la virilidad como un elemento clave del movimiento y lo relacionaba un poco con estos diferentes modelos, ¿no?, y transformaciones de género. Sí, bueno, él es muy conocido en la proclama del golpe de Estado de septiembre de 1923. Dijo que esto era un movimiento viril, el que no se sienta hombre pues no tiene nada que hacer aquí. Entonces él encarnaba un poco ese tipo de masculinidad, digamos, tradicional, y la ligaba también a un nacionalismo, en este caso un nacionalismo español, ¿no? A identificar pues la españolidad con la masculinidad, ¿no? Thank you. Y una masculinidad muy, muy estricta, ¿no? Entiendo que un hombre dócil, pacífico, sensible y afectuoso no parece que fuera un modelo aceptable y normal de masculinidad. No. Bueno, esto es un hombre pacífico, un hombre sensible, con sentimientos, pues sería más bien, correspondería al rol que se atribuía a la mujer, ¿eh? Por esa, un poquito más tarde, por esa época exactamente no, en la década de los 30, la antropóloga norteamericana Margaret Mead pues ya puso en cuestión este tipo de roles, ¿no?, que venían dados por el determinismo biológico, ¿no?, que se consideraba que los hombres eran así porque, bueno, estaba en su naturaleza, y que las mujeres tenían que comportarse de determinada manera porque venía también en su naturaleza. Ella eso lo puso en cuestión, suscitó una gran polémica, porque esto era absolutamente novedoso, ya que había estudiado el papel de diferentes tribus en la isla de Nueva Guinea en los años 30 y había constatado que tribus que vivían muy cerca las unas de las otras, en ellas los hombres y las mujeres tenían roles absolutamente distintos. En algunos casos las mujeres eran las que iban a la caza, no las que recolectaban, ¿no? O incluso en algunas tribus eran los hombres los que se ocupaban de los niños, y también en algunas otras pues los que se maquillaban y no las mujeres. En otros casos pues coincidía con el patrón occidental, ¿no? Pero quiero decir que, claro, todo esto contribuyó a poner en cuestión algo que no se había discutido hasta ese momento. Ponía sobre la mesa en alguna medida que, como lo que los roles de género, que son más líquidos, ¿no?, que cambian, depende de la cultura y demás, y esto chocaría, entiendo, que con movimientos como el de Primo Rivera o posteriormente el franquista, ¿no?, donde entiendo que la figura del soldado, los valores de fuerza, coraje, sacrificio, la defensa de la patria, la jerarquía y la disciplina eran centrales, ¿no?, en ese modelo ideal de hombre. Sí, claro, por supuesto. O sea, esto era considerado por ellos una desviación de lo que tenía que ser el modelo ideal de hombre. Tenía que ser un hombre fuerte, un hombre que representase, digamos, la Nueva España, que se identificase con ella, y bueno, evidentemente la mujer tenía que estar subordinada al hombre y desempeñar los papeles tradicionales de toda la vida, ser una buena esposa, ser madre, lógicamente, ¿no? Esto era muy importante, y claro, este tipo de modelos pues eran absolutamente rechazados, y de hecho cuando llegó la República y más adelante ya la Guerra Civil, uno de los digamos sanbenitos que se les colgaba a las milicianas era que eran, bueno, pues como mujeres masculinizadas, ¿no?, que no eran realmente femeninas, lo cual era una tontería, evidentemente, ¿no? Pero era una de las cosas que se utilizaban para denostar a las mujeres republicanas. Todo entroncado además dentro de lo antiespañol. Por otro lado, ¿la homosexualidad fue perseguida durante el franquismo? Por supuesto, la homosexualidad fue perseguida durante el franquismo hasta muy tarde, hasta incluso después del franquismo, ¿eh?, hasta después de la muerte de Franco. O sea, duró muchísimo la persecución de la homosexualidad. Hay que decir que el franquismo utilizó una ley, que era la ley de vagos y maleantes, que es una ley en realidad republicana del año 1933, que no menciona para nada a los homosexuales, pero que, bueno, luego los franquistas pues la utilizaron para también a perseguirlos a ellos, ¿no? Como se refería más bien a la gente, digamos, de mal vivir, a la gente que no quería trabajar, una especie de parásitos sociales, por decirlo de alguna manera, y entre comillas, ¿no? Y entonces el franquismo se valió de esta ley para extender su aplicación también a los homosexuales. dedicas otro capítulo a la homosexualidad en la Italia de Mussolini. ¿Cuál era la situación de las personas homosexuales en la Italia fascista? ¿También fueron perseguidas? Bueno, eso es bastante curioso. Bueno, al principio, en la Italia fascista no había leyes que hicieran ninguna referencia a la homosexualidad. Yo en el libro comento que es paradójico que sí que las hubiera en Gran Bretaña, paradigma de democracia, y sin embargo no en Italia. Porque, bueno, más que nada porque en Italia lo que se, o el régimen fascista, mejor dicho, lo que quería era que no se hablase del tema. Es decir, que existía, que se diese por entendido que en Italia no había homosexualidad, que esto era un problema que se daba en otros países, pero no en Italia. Incluso hubo un intento de instaurar una pena para los homosexuales, el Código Rocco, en el año 1928, y Mussolini no lo quiso porque lo importante era que no se notara, ¿eh? Lo importante era no dar escándalo y que no se notara. Más adelante, ya cuando Italia, el régimen de Mussolini, pues cada vez estuvo más unido al nazismo, pues sí. Pero eso ya fue por influencia de Hitler, ¿no? Y llegó mucho más tarde, en el año 1938, con las leyes raciales, que, bueno, contemplaba pues a los homosexuales como delincuentes también políticos, ¿no? Pero hasta ese momento no. En otro de los capítulos hablas del abuso sexual contra la mujer como arma de guerra en la zona nacional. ¿Estamos hablando de actos esporádicos o más bien de un uso sistemático del abuso sexual como parte de la estrategia? Bueno, yo creo que es un uso sistemático. Yo creo que es un uso sistemático porque se dio en todas partes, ¿no? Entonces era un arma, efectivamente, por desgracia, era un arma de guerra. Y lo peor, porque abusos sexuales hubo en la zona republicana también, en los soldados republicanos también, donde hay hombres, hay abusos sexuales siempre en España, en cualquier sitio en Europa. Pero la gran diferencia, a mi juicio, es que en la zona fascista contaron con el apoyo tácito o a veces explícito de las autoridades, cosa que no ocurrió en la zona republicana en ningún momento. Son muy famosas las alocuciones de Podellano en Unión Radio en Sevilla. Sí, que si no me equivoco, incluso hubo algunos periódicos, ¿no?, que acostumbraban a transcribir, digamos, los comunicados, ¿no?, de Queipo de Llano y demás, y que incluso se autocensuraron en alguna ocasión por el nivel. Sí, ¿no? Sí, porque eran muy subidos de tono, ¿no? Y algunos periódicos, efectivamente, esto es así, pero bueno, eran incitaciones claras a la violación, ¿no? O sea, son muy conocidos, ¿no?, son muy conocidas sus arengas. Hay que tener en cuenta además que sus charlas eran reproducidas por toda la prensa de la zona franquista y tenía mucha difusión, ¿eh? Y no solamente era Queipo de Llano, luego otros, el comandante El Michian, que era el único militar marroquí del ejército, pues lo reconoció a un periodista que era John Whitaker, reconoció que habían prometido mujeres blancas a los moros cuando entrasen en Madrid, ¿no? Y bueno, hay episodios muy duros que contempló ese periodista norteamericano de violaciones de chicas en cuando estaba con él. O sea, eran cosas que vivió, digamos, en directo. Y cuando se lo comentó, le dijo, pues no te preocupes, no van a vivir demasiados minutos. Sí, porque un hecho que se repite mucho y que está más que contrastado y evidenciado es que junto con las violaciones masivas a la entrada de las tropas en las ciudades es el secuestro de grupos de mujeres, niñas, incluyendo varias generaciones de una familia, llevárselas, violarlas y luego fusilarlas. Sí, había por una parte las violaciones, digamos, en caliente, que eran los soldados que entraban en un, bueno, pues en un pueblo, lo conquistaban. Por ejemplo, la famosa columna de la muerte que iba desde Sevilla hacia Madrid, pasando por Extremadura, ¿no? Y Toledo, ¿no? Y luego, cuando el pueblo estaba ocupado, eran los falangistas, ¿no? Los falangistas, los que se dedicaban a, bueno, pues a buscar a las mujeres republicanas, y bueno, o tenían que hacer lo que ellos querían, o hacer de criadas para ellos, y bueno, y se dieron muchos casos de violación, ¿eh? Por supuesto, el típico castigo de cortar el pelo. De rapar el pelo. Rapar el pelo, sí, que es una muestra de, bueno, de quitar, digamos, la feminidad, ¿no? Y de pasearlas por los pueblos haciéndoles ingerir aceite de ricino, ¿sí? Para que defecasen por la calle a la vista de todos, ¿no? Y además desnudas y demás, como iban acompañados de humillaciones. Por supuesto, acompañadas de humillaciones. Incluso en el libro hay un caso que es muy, que a una mujer la acusaron, bueno, les parece un chiste, pero es que es verdad, de ser simpatizante de Roosevelt. O sea, esto, el presidente norteamericano, esto era la acusación contra esa mujer. Recuerdo el relato, que creo que lo leí en el Holocausto Español de Paul Preston, pero creo que también lo citas en el libro, creo que fueron por Andalucía, pero seguro que ahora me corriges, como un simple ejemplo más de, bueno, de un grupo de mujeres, no sé si eran 30 o 40, que bueno, las llevaron a las afueras en una mansión, una casa, y las obligaron, pues, a servirles a los soldados y demás. Creo que eran falangistas y luego posteriormente pues las violaron, las mataron y volvieron al pueblo con la ropa interior en las bayonetas, ¿no? En las bayonetas, para que el resto del pueblo viera lo que había sucedido. Sí. Eso sucede en varios sitios, ¿eh? Eso sucedió. Eso de volver con la ropa interior ensangrentada, pues no fue solamente los pueblos por los que pasó la columna de la muerte, sino que fue también en otros sitios. Era una manera de un aviso, ¿no? una advertencia de lo que podía pasar. También hablas en otro capítulo de las violaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás fue en Alemania donde las violaciones fueron más masivas. Bueno, en Alemania se considera que hubo unos 300.000. Bueno, las cifras exactas no hay, pero más o menos se considera que en Alemania hubo unas 300.000 violaciones, ¿no? Y hubo violaciones realmente por parte de todos, ¿no? Perdón, dicho 300.000, no, disculpa, 500.000, ¿no? 500.000 y solamente por soldados de la URSS, ¿no? O sea, que me he quedado muy corto, ¿no? Solamente por soldados de la URSS. Luego también hubo 270.000 casos, que en este caso se atribuirían a soldados occidentales, ¿no? 190.000 americanos, 50.000 franceses, etcétera, ¿eh? Entonces hubo muchísimas violaciones, ¿eh? Esto ya no solamente en Alemania, en todas partes, pero en Alemania fue el lugar seguramente en el que hubo más, sí. Y bueno, relatas también que estas violaciones no fueron solo perpetradas por soldados del ejército enemigo, sino en casos en los que el ejército se presentaba como liberador. Estoy pensando en el caso que relatas del ejército de Estados Unidos en Francia, que también, bueno, pues se puso en brete un poco las relaciones un poco entre ambos. Sí, bueno, esto, las cosas, claro, las violaciones en Alemania se conocieron, bueno, a raíz de la Guerra Fría con la URSS, ¿no? Entonces sí, se dio a conocer esto, aunque tampoco demasiado, ¿no? O sea, esto ha sido una cosa bastante tapada hasta hace poco. Por supuesto, las violaciones de los soldados occidentales, para nada se hablaba de ellas hasta hace dos días, como quien dice, ¿no? Y de lo que tú comentas, es así, o sea, las violaciones que hubo en Normandía, por ejemplo, pues fueron completamente tapadas porque las hacía un ejército liberador, un ejército amigo. Incluso había, bueno, alcaldes de la zona que escribieron a las autoridades norteamericanas para que abrieran prostíbulos o algo así para intentar disminuir el impacto de estas de estas agresiones. A lo que se negaron, además. ¿Cuál era el modus operandi habitual de las violaciones? Ahora, pues quizás situándonos, por ejemplo, en el caso del ejército de Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo. ¿De qué forma se perpetraban? Bueno, el modus operandi era más o menos el mismo siempre, en cualquier caso, fuesen americanos, fuesen franceses, alemanes o soviéticos. O sea, se trataba de, entraban en una ciudad, en un pueblo, la ocupaban y luego iban en muchos casos a por las mujeres. O sea, no era... iban a por las mujeres y a veces con intención de humillarlas, ¿no? Porque hacían presenciar los actos, los abusos por parte de maridos o hermanos o familiares, ¿eh? Entonces eso también se daba mucho, ¿eh? Y se daba en todas las partes, tanto por parte de los soldados occidentales como por parte de los soldados soviéticos. Y una situación muy habitual un poco para visualizarlos es, por ejemplo, la de entrar en las propias casas, es decir, que no es en el propio contexto, digamos, de disparos no bélicos, sino entrar en las propias casas y digamos, con toda la familia adelante, ¿no? Pues obligar primero quizás a servirles y demás y luego violarlas. Claro, exacto. Es en las mismas casas, ¿no? Para humillar más, para demostrar que... Pero eso ya digo, en todos los casos, ¿eh? Tanto en un lado como en el otro. El modus operandi, pues, era el mismo, básicamente. Sobre la Segunda Guerra Mundial, como hecho trascendental del siglo XX, se ha escrito y publicado, vamos, no sé cuál será la estadística de publicaciones, pero sin duda estará entre los temas sobre los que se publican más libros de historia aún hoy en día. Pero los desertores han sido bastante invisibles. ¿Qué le sucedía a alguien que desertaba? Bueno, desertar era un peligro muy grande porque desertar implicaba en muchos casos la muerte. Pasarse al enemigo, ¿no? Era implicada en muchos casos la muerte, ¿no? Era lo peor que podía pasarle a un soldado, era la deshonra máxima para el ejército y era su muerte, digamos, o física o digamos civil de alguna manera, ¿no? Porque aquella persona quedaba pues estigmatizada de por vida, ¿sí? Sí, y vamos, por ejemplo, comentas que en el libro que en la Alemania, en la Alemania de pocos años después del final de la guerra, la Wehrmacht, el ejército, fue rehabilitado y exonerado de los crímenes nazis. Muchos jueces del régimen nacionalsocialista fueron reintegrados al aparato judicial de la nueva República Federal Alemana y, bueno, casi fue ocurriendo con diferentes estamentos. ¿Los desertores fueron rehabilitados y considerados resistentes al régimen nazi depuesto? No, los desertores del régimen nazi fueron, excepto en un pequeño momento, en la recién creada República Democrática Alemana, pero fue nada, muy poco, fueron completamente olvidados. Y lo que tú comentas, incluso hubo... jueces que fueron rehabilitados, que habían colaborado con el Tercer Reich, y bueno, pues alguno de ellos decía que el precio de a pagar para que Alemania no cayera en las manos del bolchevismo, pues era que entonces los desertores no fueron rehabilitados hasta muy tarde, ¿eh? Estamos hablando de los años 2000, años finales de los años 90, 2000, ¿eh? O sea, hasta hace dos días. Imagino por diversas razones, imagino que porque todos los ejércitos tenían muchos desertores y esto no interesaba que se supiera, todos. Y luego también por una especie de, supongo, de bueno, hecho patriarcal y de machismo, ¿no? Que es transversal y que se da en todos los países, ¿no? Y claro, el hecho de desertar en sí pues ya es humillante y para este tipo de comportamiento de patrón, ¿no? De patrón, la deslealtad, ¿no? La traición a la patria, en ese sentido. La traición a la patria, la cobardía, o entendida como ellos la entendían. Es decir, pesaba más esto que no, por ejemplo, decir esta gente pues luchó contra un régimen tiránico. Porque es que si no, no tiene ninguna explicación. ¿Has encontrado, bueno, estadísticas y demás, bueno, algunas cifras? Porque entiendo que ha tenido que ser complejo en estos datos, precisamente que son estar relativamente ocultos o olvidados y poco estudiados, del número, la cantidad de desertores, en qué ejércitos, digamos, hubo mayores deserciones y demás. Bueno, es difícil, sí, efectivamente. Hubo muchas deserciones, unas 600.000 en Alemania. Hubo también 200.000 casos de deserciones en Italia, por ejemplo. Pero bueno, son cifras un poco relativas, porque en el caso de Italia las cifras abarcan hasta el año 43, con lo cual habría que llegar bastante más, ¿no? Se supone que en el año 44 pues habría muchísimos más. En el caso de la Unión Soviética, la mayoría de soldados se rendían al principio de la guerra sin disparar un tiro. La mayoría quiere decir el 80%. Y hubo al final de la guerra 430.000 más o menos expedientes disciplinarios. Porque bueno, hubo una orden luego de Stalin para liquidar a los desertores cuando comprobó que el número de desertores era tan elevado. Hubo unos 50.000 en Estados Unidos, unos 100.000 en la Gran Bretaña. O sea, en todas partes hubo. Son conocidos los monumentos al soldado desconocido. ¿Existen monumentos similares al desertor, al desertor desconocido? Bueno, pues existe uno en Viena, que fue inaugurado hace unos años. Y que yo sepa, así importante como este, en una localidad, en una capital, no, que yo sepa. Bueno, a lo mejor en estos últimos años ha habido alguno que se haya erigido, pero, por ejemplo, en Francia, que yo recuerde ahora mismo, no hay ningún monumento, si no me equivoco, porque tampoco lo puedo afirmar con rotundidad, pero yo diría que no hay ningún monumento dedicado al soldado, al desertor desconocido, cuando sabemos, obviamente, que hay muchísimos dedicados al soldado desconocido y a los jefes militares que llevaron a los soldados a la muerte, ¿no? Como el mariscal Foch, etcétera, ¿no? No, están las ciudades llenas, ¿no? De calles con nombres de grandes oficiales y generales, sí. Pues incluso en Bélgica, en Bruselas, hay monumentos dedicados al rey Leopoldo, que bueno, todos sabemos lo que ocurrió con el Congo. Con el Congo, o sea que. Y esto está ahí todavía, ¿no? En Bruselas, en la capital de Europa. Claro que él se presentaba como filántropo, pero bueno. Sí, era como filántropo, sí, pero bueno, sabemos cómo terminó. Persecución lingüística en la España franquista, los curas asesinados en el bando nacional, ser negro en la Alemania del Führer, son otros de los temas tratados en La historia vaciada, minorías olvidadas del siglo XX, publicado por De Cordel. Nosotros no vamos a destriparlo más desde aquí, solo queríamos mostrar unas pinceladas. Y bueno, ya los copas de Barrio Canino ya te hicieron una entrevista en profundidad hace unas semanas. Francesc, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Venga, vamos a hablarlo. Hasta aquí la Linterna de Diógenes. Os dejo con el resto del cadenazo radiofónico. Un porrón de radios libres y podcasts unidas por la lucha y la disidencia. Me emociona a mí decir los diálogos estos que he dicho, joder. Me acuerdo de las carreras delante de la policía, de la solidaridad, los ideales incluso. Me acuerdo de los amigos muertos, de los que se han adocenado, de un coche pequeño que tenía mi padre, de cómo un buen día empezó a brotarme implacablemente el vello púbico. Me acuerdo de tantas y tantas cosas. Pero también sé que un día todos esos recuerdos se perderán en el tiempo, como gotas de orín bajo la lluvia.